Ok, chicos, entonces eso era Poema Arcanus con Circos. Y bueno, como les dije, sean bienvenidos a esta nueva edición de Metalurgia. Para hoy día tenemos un programa bastante interesante, hay un pedido por ahí. También tenemos, bueno, se nos viene Gamma Ray esta semana. También se confirmó otro recital en nuestro país, Joey Belladonna en Chile. De ahí les vamos a dar la información. Vuelve el maestro Joey Belladonna a nuestro país, pero de ahí vamos a ir con eso. También tenemos lo nuevo de Exus, que lo habíamos dejado pendiente, de hecho, la temporada pasada, que les mostré el adelanto de la nueva producción de Exus. Bueno, ahora vamos a escuchar el single. También tenemos lo nuevo de Order of Vinead, 1349, y muchas otras cosas interesantes para el programa de hoy día. Pero lo primero, y tengo que comentarles cómo estuvo la tocata Carnival of Metal, ahí junto a lo que fue el Timecode, lo que fue Nuclear, Dying, sobre todo, que tú, como les dije, estuvieron presentando su disco Bizarre and Bloody Tales. Y bueno, pues Marcanus, que estuvieron cerrando la noche y con un setlist un poco recortado. Se les quedaron dos temas ahí fuera del tintero que tocara a los chicos de Poema Arcanus, pero de todas maneras un show súper sólido. Y Dying, como les dije ahí, mostrando su video How to Cook a Human, que está bastante, bastante chacal, bastante producido. Y bueno, también darle las gracias a Australian Record, que es el sello de Dying, compadre, que se pusieron ahí con la tocata, una producción filete. Yo les digo, todas las bandas sonaron a toda raja, así que no, muy bien. La cuestión empezó a las 10:15 empezó la tocada, ¿cachai? Igual, puta, una hora de retraso, por así decirlo, entre comillas, no es tanto, porque obviamente estamos todos acostumbrados que en el rock y guitarra las cuestiones empiecen a la hora del loli. Así que, no, todo súper bien, la cuestión, la tocata fue muy, muy a toda raja. Así que, nada, pues, felicitaciones. Y bueno, darle las gracias por la invitación también a Australic Records, y felicitaciones a Dying, que yo creo que probablemente lo vamos a estar entrevistando a estos chiquillos aquí muy prontamente aquí en Metalurgia, bueno. Eso. Oye, bueno, como les dije, hoy día tenemos mucha música que escuchar y vamos a dar un giro drástico a la música. Vamos a pasar del doom metal de Poema Arcanus a el heavy metal de Accept. ¿Y por qué Accept? Porque fue una de las bandas, o sea, fue la banda que estuvieron haciendo un cover así como bonus track muy extra, así los chicos de Dying se mandaron un coverazo, bueno, ahí de este clásico de Accept. Así que es con lo que vamos a ir a continuación, y espero que les guste esto en el galvanizado de oro. Esto es Accept con Fast as a Shark. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. We'll be right back. ya estamos de vuelta. Entonces, lo que pasaba ahí era un pedido que llegó al blog metalurgiapodcast.co.cc. Sí, tengo que decirles, cambió la dirección del podcast. Habrán dado cuenta la gente que le llegó el mensaje del Facebook la semana pasada. Un problema con la con renovar el dominio con la URL. Así que, bueno, hubo que sacar una solución rápida nomás y se cambió la URL, que la verdad es que no cambia mucho. metalurgiapodcast.co.cc. Y a ese mismo blog ha llegado un mensaje, ¿ya? Al último episodio de la semana pasada, de alguien llamado Drunken Angel, dice: está muy bueno el programa, los escucho todas las semanas y quisiera saber si pudieras poner Crystal Viper con el tema Metal Nation, que me está volando la cabeza ese tema. Saludos y que sigan así, aguante el metal. Y bueno, ahí pasaba el tema Metal Nation de Crystal Viper, que era lo que sonaba recién. Una banda donde canta una mina, weón. Y nada, weón. Me encanta el heavy metal hecho con mina, weón. Es una weón que la encuentro totalmente la raja, weón. Oye, chiquillos, vamos a dar un vuelco. Vamos a seguir con el heavy metal, pero vamos a entrar a la sección. Una de las secciones nuevas de esta temporada de Metalurgia. Esto es Metales al Rojo Vivo. Rojo Vivo. Sí, chiquillos, porque Gamma Ray se está presentando en nuestro país el próximo 5 de mayo a las 20 horas en el Teatro Novedades, con Blood and Wet como teloneros. Banda invitada, Blood and Wet vuelve a las pistas. De hecho, la preventa está a 12.000 pesos, y también el día del evento también va a estar a 12 lucas, quedó en ese precio. También hay un meet and greet a 30 lucas si quieren conocer a Kai Hansen y compañía. Las entradas están a la venta en el sistema Feria Ticket y Feria Mix. Sin recargo también pueden encontrarlas en la Rock Music del Eurocentro, y Portal Lion también. Giros Rock también en el Eurocentro, la voz propia del Portal Lion y la Power en el Apumanque. Así que eso, presentando sus 25 años de carrera, compadre, su grande éxito y también su última producción, To The Metal, que bueno, si bien no fue uno de los mejores discos de Gamma Ray, tampoco deja de ser un buen disco. Así que bueno, lo voy a dejar aquí en Metales al Rojo Vivo con este tema de Gamma Ray, que este sí que es un clásico, pues, bueno, que de seguro lo van a tocar ahí mañana, ya, de hecho. Espero que lo disfruten, y esto es Gamma Ray con Land of the Free. Beyond the wall, we're the last survivors, we're the ones who never fall. Darkness all around us, and a single beam of light. All we have is our faith, waiting for the land of the from the beast that dwell in the darkness. I was born a daughter of the night and the rising moon. She runs like the wind, and in her heart she carries the secret powers of the elders. But darkness builds up in our mind as the cold breeze moves across the sky. Pasaba Kiwas con Warrior Soul, eso era un regalito, y después pasaba Gamma Ray, ahí como pasaba con el tema Land of the Free. Para todos los que no han visto a Gamma Ray, que la verdad es que dudo que no, el público de Gamma Ray es como viene particular, o sea, te gusta el heavy metal, bueno, te va a gustar Gamma Ray, es como una cuestión casi obvia. Así que no sé, bueno, independiente de eso, si no han visto a Gamma Ray, es su oportunidad de ir a verlo ahora con un súper buen precio, weón, 12 lucas, weón, está súper barato para lo que son los recitales hoy en día. Y ahí, si queréis conocer a la banda, te compráis la entrada de 30 lucas, weón. Así que yo no he tenido el honor todavía de conocer a Kai Hansen, weón, aunque me encantaría, weón. Pero, más allá de eso, como les digo, van a estar tocando ahí en el teatro novedades, así que tienen que puro jugársela, weón. Y eso. Presentando ahí sus grandes éxitos Gamma Ray. Hoy, chiquillos, vamos a entrar a la otra sección de Metalurge, que volvió de la temporada pasada, porque tengo que contarles algo acerca de Joey Belladonna, que vuelve a nuestro país. Pero para eso primero vamos a entrar a Restauración de Metales. Así es, la Restauración de Metales, donde escuchamos los mejores covers de todas tus bandas favoritas y no tan favoritas, ¿Y por qué? ¿Por qué precisamente la restauración de metales para Joey Belladonna? Porque vamos a ir a escuchar un cover de Anthrax, cantado por Joey Belladonna, por supuesto. Pero no sin antes pasarle la información del recital, porque vuelve a Chile la emblemática voz de Anthrax, Joey Belladonna, en Santiago. Esto es el viernes 4 de junio en el Rock y Guitarras, como ya es acostumbrado para este tipo de eventos, a las 21 horas. Entras en venta sin recargo en la Rock Music, en el Euro y en el Portal Lion, con recargo en el sistema Feria Ticket. También pueden encontrarlos, Almacenes París, Feria al Disco, feriaticket.cl. 10 lucas hasta el 31 de mayo. Y 12 lucas desde el 1 de junio. O sea, independiente de que suba el precio o no suba el precio después de la preventa, igual sigue siendo un buen precio para un súper buen recital, weón. Yo la vez anterior me perdí a Belladonna, weón. Así que espero no perdérmelo ahora, weón. Y como les dije, vamos aquí en la restauración de metales de Metalurgia. Vamos a ir a escuchar un cover que hizo Anthrax en la época de Joey Belladonna. Y es bastante, bastante conocido. Yo sé que lo conocen todos ustedes. Vamos a ir a escucharlo en su versión en francés. Estoy hablando del tema Antisocial. Así que los dejo con la restauración de metales de esta semana. Y partan a comprarse su entrada para ver a este monstruo del thrash, de las voces del thrash en vivo. Esto es Anthrax, Antisocial, en la restauración de metales de Metalurgia. We'll be right back. Exodus, Hammer Alive, su single del Exhibit B, que va supuestamente va a salir pronto a la luz. Y esperemos que sea mejor que el Exhibit A, porque el Exhibit A como que se inflaron mucho, que este va a ser el mejor disco de thrash de esta década y weá. Y no fue así, pues bueno, encima que estamos con cosas, hay discos mejores, weón. Overkill lo demostró el año pasado. Así que eso, pero de todas formas no está malo el material de Exodus. Camera Live pasa ahí, como les dije, su single. Y antes, Anthrax con ese cover a Trust, banda francesa con el tema Antisocial. Recuerden que Veladona va a estar tocando aquí en nuestro país pronto nuevamente. De ahí le vamos a estar reiterando la información acerca de este recital. Eso, oye chiquillos, vamos a entrar a la otra sección, a la última sección de que nos queda de esta semana en Metalurgia. Estoy hablando de el fierrazo de plomo. Así es, esta es la sección más chacal de Metalurgia, donde encontramos los metales más pesados de esta tierra, los más satánicos, los más terribles, los más poderosos, los más potentes, los más tarrientos, los más todo, weón. Así que para esta semana tenemos dos bandas, una Black Death y otra Black Metal en su totalidad. Estoy hablando de Order of Innead, que sacaron su segunda producción llamada An Examination of Being, y 1349, que es una banda que ya ha sonado aquí en Metalurgia, y sacaron un disco 2010, por supuesto, llamado Demo Noir, ¿cachai? Que está, weón, lo que hace siempre 1349, el Black Metal ese bien tarriento como nos gusta a nosotros, weón. Así que lo voy a dejar con estas dos bandas aquí en el fierrazo de plomo de esta semana. En primera instancia, Order of Innead, que yo les digo, para mí este es el primer discazo del año. Order of Innead con el tema que da nombre al disco, An Examination of Being, y después 1349 con The Devil of the Desert de su disco 2010, Demo Noir. Acá suena el fierrazo de plomo de Metalurgia. Let's go! Oye, ya nos vamos a ir despidiendo. Se nos está acabando esta edición de Metalurgia, no sin antes recordarles que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Ahí todos ustedes podrán escribirme, mandarme sus consultas, sugerencias, pedidos, lo que ustedes quieran. Y también les recuerdo que hay un Flickr, www.flickr.com/metalurgia. Ahí esta semana va a estar... vamos a subir las fotos del evento Carnival of Metal, por supuesto, para los que quieran ver ahí todo cómo estuvo ahí esa tocata, weón. Eso. Hoy, chiquillos, nos va quedando un solo temita y también es un disco nuevo, un estreno aquí en Metalurgia, lo nuevo de Master. Esta banda death metal que sacaron un disco 2010 llamado The Human Machine y que también está bastante, bastante chacal, weón. La verdad, mira, yo me considero ignorante de Master, no los había escuchado nunca y los vengo a escuchar ahora por primera vez y me caí de raja. Qué bandaza, weón. Así que eso, nos estamos escuchando la próxima semana y espero que les guste esto. Como les dije, ahí ustedes pueden escribirme al correo metalurgia93@yahoo.cl si quieren pedirme más temas y también las bandas nacionales si quieren comunicarse conmigo, quieren entrevistas, todo eso también tienen ahí su medio de contacto. Eso, ya, ahora sí nos vamos. Esto es Master de su disco 2010 de Human Machine y nos escuchamos la próxima semana. Esto, el tema se llama Twisted Truth y eso, chao. Is your